Bienvenidos, bienvenidas a la Isla de Encanta 157. Temazo, el que abre hoy la Isla de Encanta. Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos lo que sea, a todos los que escuchan esta Isla de Encanta a través bien del 100.4 de la FM, del www.circuloviasarte.es o bien de nuestra querida llamadísima página laisladeencanta.es. Buenas tardes, Cesitar, hermoso. Buenas tardes, majete, ¿cómo andas? Aquí, emocionado con ese tema mítico ya. Sí, señor. Hoy hemos comenzado con Escenas Olvidadas, una de las mejores canciones de Golpes Bajos, que en el caso de Golpes Bajos, decir eso es decir mucho. Casi nada. Sí, casi nada. Y hoy un programa que va a estar entremezclando presente y pasado, y en el caso de Golpes Bajos vienen a cola de lo que, si ya eres un poco habitual o has escuchado más de un programa de esta Isla de Encanta, que martes tras martes, domingo tras domingo y ratito a ratito te va dando, pues eso, un rato de buena música, pues cuando Miguel de Maga estuvo por aquí ya nos puso en antecedentes un poco de lo que viene a ser Golpe Bajos hoy en el programa 157. Así es, Miguel nos contaba, pues a propósito de la colaboración de Germán Copini en el tercer disco de larga duración de Maga, pues que había ganas de más. Y según parece, pues por parte de Copini, el cantante y líder de Golpes Bajos, pues también. Esas ganas han cristalizado pues en un concierto de momento que dieron hace unas cuantas semanas en la Sala Sol, dentro de esos actos conmemorativos de la movida madrileña. Y ahora, bueno, pues parece que la cosa va todavía a más. Tanto el grupo Sevillano Maga como Germán Copini están trabajando pues buena parte del repertorio de Golpes Bajos para recrearlo en una gira que promete ir más allá de la nostalgia. Nosotros hemos tenido la suerte de poder escuchar pues 5 o 6 canciones grabadas en directo en ese concierto de la Sala del Sol, y la verdad es que pues es un gustazo volver a escuchar a Germán Copini cantar las canciones de Golpes Bajos, pero con esa apuesta al día que supone el tener detrás a un grupo como Maga. O sea que seguiremos informando. ¿Quién sabe? Todos andará. Sí, porque la verdad es que al hilo de todas estas reuniones, esta semana también se hablaba de que Toreros Muertos también vuelven a la carretera, de que también se reúnen. Ya cada vez quedan menos grupos de los años 80 que no sucumban a esa tentativa de volver a grabar o de volver a hacer giras. Los Ronaldos hace una semana también pues presentaron su nuevo disco, etcétera, etcétera. Héroes del Silencio van a estar en octubre. Ya se ha confirmado también una segunda fecha en Zaragoza. Después, pues eso, de más de 10 años de separación. En fin, que todos vuelven. Y Golpes Bajos no vuelven, pero sí. Uno de sus miembros más significativos, pues como uno de los grupos también más importantes del rock español de los últimos años. Así que a seguir la pista ahí, Julito. Hay que seguirla. Para el tema Ronaldos, quien esté interesado puede navegar a través de nuestra página web, que está el cartel de la gira, donde con todo lujo de detalles vienen todas las fechas de lo que se dará de sí esa gira 2007 de los Ronaldos. Y otros que han vuelto, aunque son plenamente contemporáneos, pero hacía tiempo que no sacaban disco, son los asturianos Mus. Prenda del alma i sé que una senya que jo faig a les nubes va correr vaig a fer a dormir junt a mi arde el cemento i la meva sombra trema com una sabana Pues esto que estáis escuchando, que se desvanece, es una sábana al viento porque está escrito en Bable. Es el nuevo trabajo de Mus que llevaban, pues, si la memoria no me traiciona, yo creo que casi 3 años sin tener nuevo disco que presentar y por fin ha llegado. Se titula La Vida y hoy, si nos estás escuchando es martes, hace 4 días y nos escuchas en domingo, o sea que ya es demasiado tarde, pero para los que nos escuchéis desde Madrid y nos escuchéis en martes, hoy van a estar tocando, presentando estas canciones en la sala La Boîte de Madrid, que es un bar que está en la calle Tetuán número 27, entre la Puerta del Sol y la Gran Vía. Pues están todas las nuevas canciones de Fran Gallo y Mónica Vacas, o lo que es lo mismo, de Mus, que han hecho pues su disco más alegre, que en el caso de Mus no es que dé para muchas alegrías, pero sí su disco más alegre en mucho tiempo, algo que se agradece, porque siempre que nos acercábamos a las canciones de Mus, pues daban ganas de tirar ahí de cuchilla de afeitar. Pues eso te iba a decir, que a lo mejor no es tanto el disco más alegre, sino el disco con menos ganas de cortarse las venas. Exacto. Y también el más lindo, ¿eh? Sí. Lindo, lindo. Bonito, bonito, oiga. Ahí lo llevan. Esto es. Y hasta ahora también nos ha parecido muy lindo todo lo que nos ha traído a nuestras orejas Christine Hirst. Thank you. brutal, ¿eh? Preciosa canción. Preciosa canción y me atrevo a decir, y sé que son palabras mayores, que es el mejor disco de Kristin Herz sola, de todos los que ha sacado. Este Learn to Sing Like a Star, que va a presentar Julito Hart. El día 18. El 18. Mariquita. 18 aquí en Madrid, en la sala Moby Dick, y también tiene una fecha, si no recuerdo mal, en Barcelona, que creo que es previa. Pero no me hagan caso, consulten la página web de la isla o en su defecto la de su promotora, que es Gamerco. El 18, eso sí, estará en la sala Moby Dick madrileña, pues para poner de largo este disco que contiene canciones como esta que hemos escuchado hace unos segundos, Peggy Lee, y 13 temas más. Son 14 canciones en las que Kristin Herz da lo mejor de sí misma, que en su caso es mucho, y que, bueno, pues de alguna manera abandona momentáneamente la caña burra de 15 Foot Wave, de ese grupo en el que se enroló con Bernard George, con el bajista de Throwing Muses, cuando estos se volvieron a separar. Qué pedazo de disco más duro, ¿eh? Sí, sí. Yo la prefiero así, a esa caña. Más. Sí. Bueno, no está mal tampoco, ¿eh? No, estaba bien. Estaba bien también lo de 15 Foot Wave. Dos de cal y una de arena. Pero bueno, para todos los seguidores de Kristin Herz que no hayan escuchado todavía este Learn to Sing Like a Star, Aprende a cantar como una estrella, decirles que vayan de cabeza por él, porque no les va a defraudar. Es un disco en el que la moza pues tiene ahí su punto acústico y tranquilo, pero también este punto pop rock que tanto bien la hace a ella y a nosotros. O sea que de compra casi casi obligada para los fans. Casi casi. Casi, casi. No podremos disfrutarla como por lo menos la última vez que yo la vi, que fue en el teatro Alfil. En el Alfil, sí. En el Alfil. Qué guapo, ¿eh? Sentado ahí, teniéndola delante. Daba un poco de miedo, ¿eh? Pero era una sensación, a mí me dio una sensación muy guapa, ¿eh? Un concierto sentado, tío, yo era de los pocos que he visto. Y en este tono relajado, quiero decir que no es un concierto que anime a hacer mods ni poner los cuernos al personal. La verdad es que le crea un ambiente muy muy guapo, la verdad. Silencios así brutales, que no hay que poner carteles, como aquel concierto de Sigur Rós en Arena, que me acuerdo que animaban al personal a estar callado y apagar los móviles. Aquí entras en las inercias sin petición previa. Pues si te parece, vamos a seguir con unos amiguetes de Kristin Herz. Viejos conocidos de Athens. Underneath the riverbed, burn Clarísimo, ¿no? Cuyahoga. Cuyahoga, sí señor. Bellísima canción de la época más clásica y la mejor de REM. Sí, porque últimamente nos tienen un poco, para nuestro gusto, maltratados. Para nuestro gusto y para el gusto de cualquier persona con gusto. O sea, Dios mío. Válgame Dios, qué discos más chungos están haciendo últimamente REM, pero qué grandes fueron y qué tanda de discos dejaron. Sí, señor. Entre ellos, pues canciones como esta, Cuyahoga, que hace también unos pocos meses os presentábamos a través de un recopilatorio titulado And I Feel Fine, que bueno, pues repasa los mejores momentos de la época indie de REM, antes de que ficharan por Warner y les pusieran una millonada encima de la mesa y la cosa pues empezara a irse al garete. La cuestión es que, bueno, pues os decíamos que son colegas de Christine Hirst, es evidente que Michael Stipe es buen amigo de Christine Hirst, porque cuando Christine empezaba su carrera en solitario le acompañó una canción también muy chula, Your Ghost. Muy bonita. Y Throwing Muses siempre han reconocido la influencia de REM en su música, así que era una excusa tan buena como cualquiera para volver a escuchar a REM en la Isla de Encanta. Además, Throwing Muses también influenciados por, bueno, o en conexión con Breeders, conexión con Belly. Brutal, ¿no? Sí, señor. Buen grupo, buena mierda. Vamos con otros clásicos. Sí, señor, dale caña, torete. I cried to my dad. ¡Ey! Vaya, sí que les ha costado esta canción a los U2, en compañía de Green Day, una canción que aparece en uno de sus últimos recopilatorios, esta vez de singles, 18, son los que se cuentan, aunque pudieran ser muchos más, pero han hecho una pequeña selección. Y esta es una de las canciones inéditas que grabaron en el otoño pasado del 2006 y que en su formato DVD-siano, por decirlo de alguna manera, pues está ahí también el concierto de la gira Vértigo que hicieron en Milano, Italia. Ahí estaban U2 y Green Day pues, compartiendo pues, una canción, compartiendo estudios en Londres y todo ello pues, bajo la atenta mirada de Rick Rubin, ese productor que todo lo que toca lo convierte en oro. Esta es una de los cebos, esto es uno de los anzuelos para que los fans se hagan con singles, con esta colección de 18 sencillos que incluye además un par de temas inéditos, este Saints Are Coming y Windows in the Skies, que bueno, pues ha estado rotando en las televisiones especializadas, por llamarlas de alguna forma, en música. Como bien decía Julio, contiene además un DVD con un estupendo directo en Milán que él ha tenido la suerte de poder ver y está flipado, o sea, sí. Ha flipado, vamos, como un pepino. Sí, la verdad es que el sonido es guapísimo, la calidad de la imagen es muy guapa y bueno, pues eso, son unos auténticos maestros en plan musical y en plan escenográfico, porque ya montan unos escenarios a la hora de los conciertos, pues eso, dignos de los mismos Rolling Stones. En fin, que se nota cuando hay presupuesto. Ya te digo, cuando se quiere montar el show. Ay, ay. Vamos con otro clásico. Hoy vamos yendo y viniendo del pasado al presente y bueno, pues nos meteremos también, haremos lo posible por ir al futuro, pero de momento nos quedamos con el día a día de todo un caballero del pop británico. Os dejamos con lo nuevo de Bryan Ferry. The joker to the thief. It's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Plowmen dig my ear. None of them along the line know what any bit is worth. The thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. Yeah. Vaya, Ferri, que en este último trabajo se ha atrevido con versiones del no más importante y famoso Bob Dylan y este Along the Watchtower, que también se atrevían a versionar y dar su propio punto de vista nuestros queridos amados U2. Así es, se van estableciendo conexiones. En el caso de Bob Dylan, pues no resulta complicado porque es uno de los artistas, yo creo que más versioneados de la historia. Y aquí el dandy de Brian Ferry, pues se calza los vaqueros para, bueno, pues volverse rockero durante aproximadamente 4 minutos. La verdad es que la versión está conseguida, ¿eh? Es chula. Mola, también mola. Tiene como conexión esa canción que, al igual que al otro Watchtower, que fue U2 también quien les dio un nuevo impulso, pues Llamando a las Puertas del Cielo, que en este caso eran los Guns N' Roses quien se las prometían felices con esa versión, pues Brian Ferry también lo intenta a su manera. Y otros mitos del rock independiente estadounidense se atrevieron, tuvieron los santos huevos, de versionear una canción tan impolítica, tan políticamente incorrecta como el Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses. Estamos hablando de Luna. Thank you. Más dulce este niño, ¿eh? Sí, cabe. Muchísimo más. Y mucho más guapo y mejor vestido que Axl Rose. Sí, ¿dónde va a parar? Y mucho más, con una línea mucho más aerodinámica, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Sí, sin espantadas en los conciertos y, en fin, todavía guardando los mínimos de respeto para con sus fans, que son quienes le dan de comer. Luna, que se despedían hace 3 años. Aquí, además, también en Madrid, vinieron a hacer los honores al público español, que es el que más les ha querido y el que más les querrá. No lo hicieron demasiado bien para mi gusto, pero ahí quedan sus discos, que siempre son bien recibidos, claro que sí. Dan muchos buenos momentos. Este que ha sonado es el último disco oficial del grupo, que es un doble recopilatorio con un disco de versiones y otro de grandes éxitos. Julius, tú lo sabes. Muy buenas canciones recogidas, han hecho un buen filtro. Y un disco que a todos los que les haga tirín el grupo sin ser fanáticos para comprarse toda la discografía, pues le da una visión bastante buena de lo que dio de sí Luna en su momento. Que dio mucho de sí, más o menos como nuestra página web, que empezó así a la chita callando y ahora mismo nos sorprendemos de la cantidad de cosas que podemos hacer con ella. Te cagas. Cuenta. www.lailadencanta.es, allí se encuentran todo tipo de información, pero la que más interesa y más llama al personal, pues es precisamente nuestros playlists, donde se encuentran reseña y detalle de todas las canciones que se ponen en nuestros programas y un enlace a tiro de clic para que se puedan escuchar, pues eso, todos los que no han podido disfrutar de nuestro programa en horario de martes de 3 a 4 o domingo de 10 a 11, pues que siempre que tengan línea internet o un ordenador al que conectarse, Cataclón y escuchar. La isla de encanta.es, ya sabéis que ahí podéis encontrar todos esos servicios y vais a poder encontrar desde el próximo miércoles, desde mañana aproximadamente, canciones como esta. With our metal world. bonita esta canción, César. Es linda. Has elegido una buena canción, macho. Es la mejor del disco, ¿eh? Sí, sí, sí. Es preciosa, es preciosa. No es porque la haya elegido yo, ¿eh? Ya. No, pero suena muy dulce. Sí. Dulce. Sí, sí, da buen rollo. Da buen rollo, transmite paz. Es lo que tienen estos dos, Chris y Carla, que... Pues como nos contaban Tulsa de Mark Colson y Victoria Williams, pues algo así, ¿no? De esto de hacer la música por placer y siendo colegas y siendo muy, muy buenos amigos y habiendo confianza y esas cosas. Pues, deja huella las canciones. Pues se nota. Y en este caso, pues Things... espera, que no me lo sé de memoria. Things We Should Have Known es el título de la canción. Pues la verdad es que les ha salido clavada, les ha salido estupenda, estupenda canción de Chris y Carla, que es un dúo que la verdad es que quienes sepan un poco los intríngulis del rock americano pues saben que son el alma, el espíritu de los Walkabouts y que pues de cuando en cuando sacan discos al margen pues para darle un poco a la faceta más intimista y les queda estupendo. Pues ahí está, como muestra un botón. De Chris y Carla, un grupo, pues eso, de corte terciopelo y suave. Así es. Todo lo contrario que el siguiente grupo que vamos a escuchar a continuación. Aguerridos y duros a donde los haya. Vamos con ellos. Venga, que suenen. In place. han pasado quizá de un disco más inmediato, más directo, pues a una conversación, un discurso más elaborado, siguiendo un poco las mismas pautas, pero tienes que dejarlo un poquito más rular, un poquito más correr, porque no te va a llegar tan inmediato a tus oídos. Estamos hablando de Bloc Party y de su segundo larga duración esperadísimo, se titula Weekend in the City, y la canción que habéis escuchado se llama Hunting for Witches. Es una de las más directas y, pues, recogiendo la idea que acaba de plantear Julio y estando completamente de acuerdo, pues efectivamente es un trabajo más reflexivo, por decirlo de alguna forma, y en algunos momentos también más coñazo. Pero cuidadín, es un disco que, escuchándolo muchas veces, puede llegar a dar tantas satisfacciones como el primero, pero claro, hay que tener paciencia, como todo en la vida. Yo aún estoy a medio camino en ese tema. Es como todo en la vida. Otros que también han vuelto más o menos por sus fueros, con segundo disco y con máxima expectación, son los también británicos Kaiser Chiefs. Just imagine you and me running out of steam, going through the motions. And I have no idea how you know when I dip my toes in other people's oceans. 'Cause you had a local knowledge of the local area, and that impressed me. So I tried that night to do all the things I thought you'd like, but that just made it worse, and I impressed you not, well, not a lot. So we started from the start. When the heat dies down, I'll be back in town, and until that time I'll be round at mine. When the heat dies down, I'll be back in town, and until Cosa fugaz, para que nos dé tiempo también a escuchar al último grupo que queremos que suene en esta Isla 157. Para ello nos vamos a despedir, pues eso, emplazando para la próxima edición de La Era de Encanta, que esperemos que sea tan fructífera, tan llena de buenos momentos como esta de hoy. Antes de despedirnos, decir que ha sonado Heat Dies Down, que es una de las canciones incluidas en el segundo disco de los británicos Kaiser Chiefs, que se titula George Trally Angry Mob, y que no está mal, no está mal. Imagino que en próximas Islas de Encanta seguirá sonando. Ahora, como bien decía Julio, vamos a darnos bulla, porque queremos que suene otro estreno, Zlekwak, que es el nuevo trabajo de estudio de los Lisabo, que han vuelto pues por sus fueros, han renovado el vestuario, también pues su formación, y se han lanzado por los procelosos caminos, las procelosas aguas de la autoedición y las licencias Creative Commons. Que queréis más información, pinchar en nuestro MySpace y seguro que encontráis cosas sobre el nuevo disco de Lisabo. Por mi parte, nada más, Julio. Queda todo dicho. Y a todo el mundo emplazados para la próxima edición, como decía antes, de La Isla de Encanta. Os dejamos con Bi Minutu, dos minutos, cortesía de Lisabo.